¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad? Si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Drácula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Bien, hijo. Me han dicho que quiere confesar. Sí. Eso ayudará al jurado. Le condenaron por pruebas circunstanciales, ¿comprende? Oh, sí, sí, claro. La opinión pública ya no podrá dudar. Y hasta la misma justicia sentirá alivio. Lo hago porque tengo miedo. Esto me animará a pasar la última raya. Ya que lo hace, hágalo bien, hijo. Hay un par de periodistas ahí fuera y el juez que le condenó. ¿Quieres callarte de una vez? Dígale que no cante. Vamos, vamos. Él espera también su hora. Confiese y deje que él cante. Bien. ¿Qué pasen esos? Bueno, ¿puedo hacer algo por usted, Juan? Sí, me da un trago. Pero claro. Gracias. ¿Quiere hablar con el padre Flanagan? Yo le llamé. Él me conocía. ¿Cuánto tiempo me queda? La eternidad empieza dentro de 3/4 de hora. ¿Qué pasa cuando esa puerta se cierra detrás de uno? Un par de minutos más. Sí, lo sé. ¿Y luego? Juan, eso es un secreto desde hace miles de años. No pretendas descubrirlo tú en unos segundos. ¿Le asusta la muerte? No. ¿Por qué no? Si no sabe lo que pasará. He cometido muchos errores, Juan, pero me he arrepentido de ellos y siempre procuré repararlos. Si hubiera matado a un granuja que se lo merecía, podría arrepentirse de ello. La vida y la muerte tendrían que dejarse en manos de aquel que las creó. No se vaya. ¿Qué tal, señor juez? El señor Wellington. Su periódico no le consideraba culpable. Siento haberle dejado mal. Si hubiera continuado negando, se muere de viejo. Yo en su lugar dejaría las bromas. Él quiere reconocer su deuda con el Estado. ¿Qué dice? ¿Mi deuda con el Estado? De haberla reconocido, no sería tan grande. Así que se trata de eso. Porque le debo algo al Estado, me van a quitar la vida. Cuando yo era chico, a los 12 años, mi madre murió. ¿Le pasé yo la cuenta al Estado por las veces que dormí en la calle? No se lamente. El Estado le acogió en sus brazos 3 años. Sí, en un reformatorio. Cuando entré allí robar un panecillo me costaba trabajo. Al salir podía asaltar un banco. Y se queja. Oiga, amigo, dentro de unos minutos me van a llevar, así que hablaré claro. ¿Qué hacía el Estado cuando un chicuelo hambriento y abandonado dormía en cualquier parte en compañía de rateros, zampones y borrachos? Fue entonces cuando empezó la deuda. Solo tuve por compañeros a los chicos de la calle. Había que ser un golfo para salir adelante. Poco antes de salir del reformatorio, formamos una banda, unos cuantos. Éramos seis, todos amigos. Nos juramentamos y nos echamos a rodar, como granujas. Sí, claro. Ahora os quedáis asombrados al oírlo, como si os hablara en chino, ¿no es eso? Yo mismo despaché uno de ellos que nos resultó un chivato. Y ahora enteraos. Un amigo. Un solo amigo que hubiera tenido a los 12 años y yo no estaría aquí. Y ahora lárguense. ¡Fuera, atajo de imbéciles! ¡Fuera! ¡Fuera! Padre, me arrepiento de mis errores. Me arrepiento. Buenas noches. Buenas noches, sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintoniza la Cuca y escuchas Pasión de Cine, un programa consagrado, en cuerpo y alma al séptimo arte, que se emite la noche de los sábados. Comenzamos, pues ahí, entre las 10:30 y las 11. Esta noche me apetecía, en este particular, comenzar con un extracto de audio. Digamos que, de alguna manera, esta idea llevaba rondando mi interés desde hace tiempo, aunque en la materialización, digamos, física, es decir, en la consumación radiofónica de esta noche, no podemos encontrar parangón. Es decir, la idea sería que en un tiempo latente reciente se me ocurrió la idea de desarrollar esto que yo he bautizado como pensar de cine, bueno, a mi imagen y semejanza. Suena así como muy pretencioso, pero con los escasos pertrechos con los que me veo asistido, pues la idea sería hacer ese entronque que en realidad lo hemos hecho siempre, pero de otra manera, entre cine y, en fin, conciencia, política, sociología, es decir, esa idea, es decir, terminar de desarrollar la eterna idea de que el cine es un reflejo sociológico, en fin, es una realidad, y de ahí podemos partir hacia el infinito, es decir, podemos desarrollar todo tipo de ideas que conectan directamente con el séptimo arte y con lo que nos rodea. En fin, me vuelvo otra vez a repetir. Y se puede hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer en formato introductorio, en un programa, digamos, más canónico de Pasión de Cine, o lo podemos hacer en conjunto, es decir, dedicar un programa a este asunto, ¿no? siempre lo haremos desde bueno, pues desde una posición, digamos, bastante bastante humilde, que es lo único que podemos ofrecer a los interesados radioescuchas. Y en este caso comenzábamos, en este particular, comenzábamos con un audio. En el fondo, la idea me vino esta misma semana revisitando una película que ya por título Forja de Hombres. Escuchamos un significativo audio de esta película. En el fondo es el principio, son los primeros 3 o 4 minutos de metraje cinematográfico con imagen y sonido, se puede decir así, una vez concluidos los pertinentes títulos de crédito iniciales. En fin, volviendo a revisitar esta película que había visto hace muchos años, en una época infantil juvenil en que no me cuestionaba asuntos que luego, pues claro, como es lógico, según va uno evolucionando de forma personal, pues como que van cobrando un sentido diferente. Es decir, las películas como que aquello de ir desentrañando las distintas capas de profundidad de la cebolla. Que repito que no es que tenga mucha importancia. Y lo comentaremos. Vamos a intentar ser sintéticos para no alargar mucho la presentación. El programa de hoy va a estar dedicado, y esa es un poco la premisa, la que había alimentado la realización de esta noche de Pasión de Cine. Vamos a recordar un clásico del séptimo arte, un clásico de la ciencia ficción de los 50, que es Ultimátum a la Tierra. Pero, repito, de pronto surgió esta película Forja de Hombres, visionada durante esta semana, y dije, bueno, pues yo voy a comentar algo sobre esta película porque es otra de las películas de mi vida, porque es un largometraje que a mí personalmente me resulta muy interesante, ¿no? Y es curioso porque, claro, vamos haciendo esas extrañas asociaciones, ¿no?, que hace uno a su imagen y semejanza, ¿no?, y que entiendo que a veces no tienen por qué entroncar con el interesado radio oyente, es lógico. Es decir, que cada uno, como digo yo, viene con sus locuras y el pretender que esto interese a un tercero es casi un imposible. Ahora, cuando consigues eso, pues digamos que de alguna manera, pues no sabes muy bien. Bueno, habría que preguntarse por qué. Pero en fin, el tema es que no sé, a lo mejor quizá podemos encontrar concomitancias entre estos breves comentarios que asociamos a esta película y lo que luego será el texto que hemos escrito, el guión propio, relacionado con este clásico que es Ultimátum a la Tierra. Y digamos, por ir al grano y acotando tiempos, ¿qué es lo que realmente el tronco central, la premisa fundamental que alimenta, por decirlo así, ideológicamente, una película como Forja de Hombres? Sí, que suena así un poco como muy moralista, pero en fin, luego lo explicaremos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ofrece? Pues se cuestiona aquello de si el hombre es bueno, si puede ser bueno o malo por naturaleza. Es decir, si realmente existen sustantivos malos por naturaleza y que por lo tanto no se merecen una segunda, ni una tercera, ni una cuarta oportunidad. Es decir, si realmente hay sustantivos que son malos por naturaleza y si por esa misma razón deben ser apartados de forma definitiva de la sociedad y por lo tanto no se merecen el derecho, digamos, de convivir. Fijaos, voy otra vez con las asociaciones. Al volver a ver esta película, que repito, me retrotrae a épocas pretéritas, épocas infantiles, juveniles, recordé, ya sé que me autocito, pero la gente que somos así como muy limitados, somos tendentes a autocitarnos, porque tenemos muy poco donde echar mano, ¿no? Hace el año 2010 yo realicé unos especiales que llevaban por título un monográfico de largo alcance que me llevó a varios programas, creo que fueron 6, que titulé Cine y Pena de Muerte. Y bueno, hice una recopilación de películas que yo recordaba haber visto que trataban el asunto. Algunas de estas lo trataban de forma directa como eje central y otras por la pena de muerte aparecía en un momento determinado de la película. Y una de estas películas que no se centra especialmente en la pena de muerte, aunque luego sí que termina teniendo una importancia sustantiva, es el caso de Ángeles con caras sucias. Fijaos, hablamos de Forja de hombres, año 38. Ángeles con caras sucias es también del año 38. Quizá no sea casualidad que esas dos películas pertenezcan al mismo año. Ángeles con caras sucias es una de las películas de mi vida. Digamos que de manera incontestable, eso lo tengo que asegurar. Ya sabéis que las películas de mi vida pueden ser 100 o pueden ser 3.500. Pero ya el hecho de poder incluir en la lista de las películas de mi vida una en concreto en mi lista de 100 ya representa algo muy importante para mí. Porque mi lista siempre va a ser muy amplia por el volumen de películas que uno ha visto y por la pasión cinematográfica que arrastra, ¿no? Entonces, en Ángeles con caras sucias nos encontramos. La premisa es que es muy fácil de entender, pero es que es como un mazazo, ¿no? Es como un golpe a la conciencia. Nos encontramos a dos chiquillos que cometen una chiquillada, consistente en hacer un pequeño hurto, ¿no? Perpetrar un minúsculo hurto que sobre el papel pues tampoco debería de acarrear demasiadas consecuencias. Los dos chiquillos salen corriendo y uno de ellos es atrapado. El otro no. El otro pues sale corriendo, bueno, salen corriendo los dos, pero uno tiene la mala suerte que lo cogen y el otro no. Al que han apresado lo internan en un reformatorio. El otro no, el otro sigue con su vida. Al que han apresado, nos volvemos a reencontrar con él, aquel que internan en el reformatorio, nos volvemos a encontrar con él, no sé exactamente cuánto tiempo después, quizá 15 o 20 años, y se ha convertido en un sicario, en un asesino profesional de la mafia. Tras el reformatorio llegó también un periodo, bueno, en fin, paso por diversas instituciones penitenciarias, en fin, es un delincuente profesional, es un sicario, es un asesino. El que se escapó por los pelos, ese que tuvo una segunda oportunidad, esa segunda oportunidad que le llegó pues vía destino, vía casualidad, igual que el otro no la tuvo, este el destino, la casualidad quiso que tuviera una segunda oportunidad. El resultado fue que aquel hurto que no era nada, pues él se libró. Y bueno, nos lo encontramos 15, 20 años después convertido en el cura de la parroquia donde había nacido y había vivido toda su existencia. Poco importa si el sustantivo en cuestión sea cura, sea fontanero, sea el carnicero, en fin, no importa. La cuestión es que él pudo seguir con su existencia. El destino le dio la segunda oportunidad. En fin, yo creo que no existe, digamos, mensaje más claro, ¿no? Referente a cómo es el ambiente el que modela la conducta, la importancia del ambiente y sobre todo, y en este caso la crítica es mucho más profunda, ¿eh? La crítica va hacia las instituciones represivas del Estado, en este caso reformatorios, cárceles para adultos, es decir, al final lo que nos viene a contar la película es que estas instituciones son la mejor escuela, pero para el mal. Para perpetuar el mal. Y de hecho se puede entender perfectamente bien el asunto, en este caso concreto, referido a las prisiones. Yo tampoco quiero caer en el axioma este tan habitual de, bueno, pues de determinadas ideologías, por ejemplo, del movimiento libertario, de negar las cosas, de negar la mayor, pero sin ser capaces en muchas ocasiones de encontrar. Claro, tú cuando niegas algo, o por decirlo así, pues deberías por pura ética, pues ofrecer una solución. Es decir, si tú deslegitimas algo en concreto, pues es que tienes una solución alternativa, ¿no? Y si no la tienes, pues no sé, deberías de cuestionarte el, por lo menos, la propuesta a realizar, es decir, matizarla un poco de otra manera, ¿no? El tema es que se puede uno puede uno entrar en el idealismo, que está muy bien. El idealismo es una forma también de buscar un sentido a todo esto, que es la existencia. Yo siempre he defendido que todo ser humano es libre de inventarse las fantasías que quiera para sobrevivir. Mientras no perjudica a nadie, eso es ley de vida y forma parte intrínseca, digamos, incluso de nuestra propia naturaleza, ¿no? Estamos aquí, nadie nos preguntó si queríamos estar, y nos dotaron de inteligencia, en este caso la naturaleza, y tenemos que apechugar con lo que nos viene, ¿no? Entonces, el asunto penitenciario es un asunto complicado, porque, claro, el problema es que lo que no puede ser es que paguen siempre justos por pecadores y que los débiles, pues, hay que proteger siempre a los débiles, ¿no? Y hay que proteger a los que no se pueden defender. Entonces, de alguna manera, yo esto lo entiendo, pero también entiendo que las instituciones penitenciarias, o por lo menos llego a entender, que no son buenas, que no funcionan, que no trabajan como tienen que trabajar y que no cumplen la función formal, si es que alguna vez existió una función formal. Y es muy fácil de entender. Evidentemente, podemos hacer una analogía. Ya sabéis que los, como digo siempre, los ejemplos valen por mil palabras, pero, en fin, si por ejemplo en un colegio, en una clase, hay una serie de críos que, o en un colegio en concreto, una serie de críos que no funcionan, pues hombre, imaginaros que cogieran esos críos que no funcionan bien, los apartaran y los colocaran todos en una clase. Es decir, cogemos todas las clases de un colegio, cogemos a todos los niños que no funcionan bien desde un punto de vista educativo y los colocamos juntos. Hombre, sería juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, los malos con los malos, entre comillas. ¿De verdad algo bueno puede salir de todo eso? Pues evidentemente no, no. Lo que pasa es que para los buenos, entre comillas, es muy cómodo, ¿no? Echar fuera a los malos, ¿sí? Que no nos contaminen y que se las apañen como puedan. Y de alguna manera esa es la sensación que transmite la prisión. Es decir, si juntan los malos con los malos, lo más normal es que lo malo con lo malo surja algo más malo todavía. Malo elevado a la enésima potencia. Por lo tanto, el asunto concreto de la prisión está, yo creo que, desde un punto de vista, desde ese punto de vista está muy mal enfocado. Pero en fin, eso ya es otro debate, es otra historia. Y no quiero entrar en asuntos que generan polémicas así un poco de aquella manera, que son como muy eufóricas, ¿no? Y que muchas veces luego la propia realidad es la que viene a situar las cosas en su, bueno, pues en el necesario, en fin, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, luego las cosas encajan como tienen que encajar porque la realidad es muy lapidaria, ¿no? Y luego al final todas aquellas ideas que teníamos no funcionan, no se corresponden con lo que es la, pues eso, el cotidiano, el diario, ¿no? Entonces, digamos que hacemos esa concomitancia entre forja de hombres y ángeles con caras sucias, pero forja de hombres sería el reverso de una misma moneda. Nos encontramos con unos críos, claro, estamos en los años 30, eso no debemos olvidarlo, es una época de crisis, es una época muy dura para, en este caso, los norteamericanos también, para las clases más populares. Nos encontramos con unos críos que viven en la calle, que se están criando en la calle, ¿no? Y nos encontramos, pues bueno, pues con una serie de sucesos de escasa relevancia desde el punto de vista judicial, pero que, bueno, tienen lo que tienen, ¿no? Una serie de hurtos, una vitrina que está ya a mil pedazos, y nos encontramos con unos críos que están delante de un juez y que están a punto de ser llevados a un reformatorio, y de repente intercede por ellos un cura, el padre Flanagan, que de alguna manera es un icono del séptimo arte, es el personaje que interpreta Spencer Tracy en Forja de Hombres. Spencer Tracy es como uno de los iconos del séptimo arte en general y del cine norteamericano, uno de los personajes o de las personalidades, mejor dicho, más, no sé cómo decirlo, ¿no?, más apreciadas por los norteamericanos. Y de, como digo, aparece el padre Flanagan e intercede por estos críos. Están a punto de ser llevados por, pues, pues por lo que comentaba antes, por una chiquillada a un reformatorio. Esto hubiera alimentado ese círculo vicioso del odio, la venganza, la violencia, y en fin, lo que comentábamos, ¿no? Las cárceles para mayores y los reformatorios para menores convertidos en escuelas para la delincuencia, en escuelas para fomentar el odio, ¿no? El odio hacia la sociedad. hacia la sociedad que les confinó ahí, ¿no? Entonces, este padre consigue intercede por estos críos y los salva. Es decir, en este caso, les da una segunda oportunidad, no sé quién, el destino, el cura, la administración, en fin, no importa. El tema es que estos críos tienen una segunda oportunidad. Y de pronto este cura, que es el que aparece en esa secuencia y el que había asistido a ese reo que escuchábamos en ese audio, ese tipo que se quejaba de que la sociedad no le había dado una segunda oportunidad y ahora estaba ahí en el corredor de la muerte, a tres cuartos de hora de ser ejecutado, seguramente que en la ominosa silla eléctrica. Y ese cura como que reflexiona, él tenía un club de críos, estaba intentando hacer cosas, pero se da cuenta que no era suficiente, que había que hacer más. Y es cuando decide redoblar esfuerzos. Cuando de alguna manera y simbólicamente salva a esos críos de ese círculo vicioso que comentaba antes, de las instituciones penitenciarias y represivas del Estado, digamos que le sirve de pistoletazo de salida para lo que quiere hacer, que es la ciudad de los muchachos, que es, llevar adelante una, podemos decirlo así, institución, ¿no?, en la que darle una oportunidad a esos críos de la calle que se encuentran semiabandonados por unos padres demasiado preocupados por, en fin, demasiado aplastados, ¿no?, por un inicuo sistema económico, ¿no? Y entonces él se cuestiona, ¿no? ¿De verdad el hombre es bueno por naturaleza? Efectivamente, esa es la idea que subyace, ¿no? Es decir, al final es esa idea y ese es el dilema que le va a acompañar durante todo el largometraje. Y él se va a ver, digamos que asaltado por las dudas. De hecho, hay no un antagonista exactamente, sino un periodista que de alguna manera le reta al cura y ese periodista es de la idea de que hay seres humanos que son malos por naturaleza y que por lo tanto no tienen solución, pero el cura no, el cura va a intentar demostrar que no es así, y de hecho aparece en un momento concreto un personaje que interpreta Mickey Rooney, que es como un icono del séptimo arte, actor infantil, juvenil, y que llegó hasta el tiempo presente, hasta cumplir casi 100 años haciendo películas, y este niño, niño adolescente, digamos problemático, hermano de un delincuente profesional, se presenta como el principal reto del padre Flanagan, hasta el punto de que da la sensación de que si no consigue algo positivo con el crío en cuestión, es como que su obra se habrá ido al traste, y por lo tanto ese periodista podrá terminar demostrando que existen seres humanos que son malos por naturaleza. Al final triunfa el bien. Triunfa y se demuestra a todas luces que los seres humanos somos buenos por naturaleza, que es el ambiente el que nos modela, el que nos transforma en una cosa o la otra. Y en cualquier circunstancia, ¿no? Yo podría aportar opiniones personales sobre el asunto y las haré y las aportaré poco a poco, ¿no? Yo de alguna manera, y no puedo explicarlo así demasiado bien porque me pierdo en el aspecto científico, pero yo he sido testigo de extrañas regresiones que suceden a edades avanzadas y que a veces como que aquello, pues, de personas que han sido muy mala gente a lo largo de gran parte de su vida, ¿no?, y que en un momento concreto sufren una cierta regresión. A ver, tampoco quiero meterme en jardines que no me corresponden, pero en fin, la idea me parece una idea muy, muy noble, muy interesante, la que ofrecía Forja de Hombres, ¿no?, que es un clásico de Norman Taurog. El director tampoco es que sea un destacado, dirigió un poco de todo, sí que luego se hizo muy popular por dirigir a Elvis Presley en alguna que otra comedia insulsa de las muchas que realizó en los años 60, pero en fin, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y esta película cómo es posible? Imperio, Estados Unidos, Hollywood. Hombre, es evidente, yo lo he comentado muchas veces, que aunque los norteamericanos fueron los que inventaron la industria, fueron también por volumen los que ofrecieron el mayor número de obras maestras del séptimo arte, por mucho que les pese a los llamados anti-yanquis o anti-imperialistas. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos en los años 30, es un momento en el que, y no lo digo con sentido peyorativo, había mucho rojo mucho progresista en Hollywood. Luego, claro, todos estos, una década después, fueron totalmente depurados u autodepurados, hasta el punto de que, aunque yo reconozca que la década de los 50 es para mí la mejor del séptimo arte por evolución, también reconozco que el contenido social lo tuvo mucho más difícil, lo cual no quiere decir que no se rodaban películas. Pero en fin, aquí podríamos entrar en asuntos que quizá comentaremos en otras presentaciones para no prolongarnos demasiado. El asunto de la censura. Algunos dicen que la censura es buena porque, o fue buena coyunturalmente porque agudizó el ingenio. Eso es una absoluta aberración y lo comentaremos. Es verdad que en Estados Unidos, a partir del año 34... se impone el código Hays, pero un código que fundamentalmente afectaba asuntos más de la moral, aquello del sexo, el pecado, ese tipo de historias. Con 9 películas anteriores al año 34, anteriores al código Hays, se sorprende de ver la naturalidad con la que se trata asuntos como el adulterio, el divorcio, en fin. Pero en asuntos sociales todavía no metían mano con fuerza. Eso fue después, cuando llegó la caza de brujas, cuando llegó la segunda mitad de los años 40, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en fin, cuando llegó la Guerra Fría. Son otras historias. Por eso digo que una película como Forja de Hombres, o la que comentaba yo antes, que hacía esa asociación, Ángeles con Caras Sucias, y tantas otras pudieron ver la luz. Y de hecho, yo soy de la idea personal de que una película como Forja de Hombres, pues debería ser de obligada visión en los centros educativos. Son así como muy categórico la afirmación, incluso un poco así como absolutista. No se trata de eso. Se trata de que uno, por lo menos en mi época, yo creo, vamos, porque no había nada de eso, ¿no? Que creo que por retomar la idea, creo que el cine debería tener importancia sustantiva en la educación de los críos desde muy temprana edad. Porque una película como Forja de Hombres, que la ponemos como ejemplo nada más, transmite valores nobles. Yo soy de la idea, que yo creo que se entiende perfectamente bien, de que una casa hay que empezarla por los cimientos, no por el tejado. Entonces, si nos empeñamos a críos de 10, 12 o 13 años, nos empeñamos que lean a Quevedo, pues como que aquello no funciona, ¿no? Y lo que van a salir es espantados de la literatura y espantados de todo, ¿no? Y si encima les metemos a machamartillo todo y les metemos un programa que no funciona y les obligamos a estudiar porque el profesor simplemente tiene que cumplir, digamos, porque yo creo que un profesor no tiene que cumplir. No, eso un obrero cumple, incluso a veces algo más que cumplir, pero es que un profesor no, un profesor es un trabajador vocacional y es ahí donde quiero llegar. Entonces, el cine sería fundamental que apareciera en los, no como una asignatura, pero sí como un elemento, digamos, importante dentro de la educación. ¿Y por qué razón? Porque yo hablo por mi propia experiencia, ¿no? Los que hemos tenido un poco como que aprender por nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta de que necesitamos asideros, necesitamos una primera instancia para luego llegar a más allá. Tú no puedes empezar leyendo filosofía, tendrás que empezar leyendo cosas accesibles. Tú no puedes empezar viendo películas de Bergman, tendrás que empezar viendo películas de Tarzán, de Weissmuller. Entonces, ¿qué es lo que yo opino? Pues que el cine puede ser una primera instancia básica, no solamente para inculcar al crío la vocación cinéfila, que es muy sana, por cierto, sino que además, inconscientemente, al ir profundizando en esa pasión cinematográfica o cinéfila, lo que estás consiguiendo es que estás estimulando el deseo de aprender. Y esto lo he comentado muchas veces con un compañero con el que hice radio durante muchos años. Luego yo me quedé aquí solo y hemos ido evolucionando nuestra imagen y semejanza. Y lo hemos hablado muchas veces, aquello de que no es lo mismo estudiar que aprender. Y que a lo mejor a nosotros no nos gustaba estudiar porque nos obligaban en casa. Y luego, a una edad, pues ya como que de aquella manera empezamos a descubrir que lo que nos gustaba era aprender cosas, pero aprender sin tampoco darle demasiada importancia. Es como un complemento, es como una forma de progresar personalmente. Es decir, tú sabes que profesionalmente todo esto no te va a servir. Te sirve de aquella manera, pero que no se trata de acceder a lecturas prácticas. No, se trata de acceder a lecturas y a conocimientos que te hagan feliz. Y eso es la base fundamental, es lo que hace que progreses. Porque luego lo demás viene solo. Uno, el intelecto es suficientemente inteligente, vaya tontada que acabo de decir, para que luego tú poco a poco vayas enfrentando retos mayores. Entonces, cuando tú ofreces a los críos películas que tienen nobles valores, pues los van recibiendo, porque los críos, igual que el ser humano en general, son muy miméticos, es decir, y sobre todo los críos son muy esponja, y esas cosas como que las reciben, pero que no funciona, es decir, y yo siempre me he preguntado, ya que hablamos del sistema educativo, ¿cuál es el problema en tiempo presente? Porque hay queja y hay mucha queja por parte de la comunidad educativa y organizan movilizaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema ideológico? Que está el Partido Popular en el poder, que es un partido de derechas, y le hacemos la puñeta al Partido Popular, y si estuviera el PSOE no, o si estuviera otro partido de izquierdas no, o realmente hay un problema dentro de la educación. Claro, yo me pregunto, ¿no? Llegados a este punto, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tiene la educación? ¿Es un tema de pertrechos, de financiación, o realmente es un tema de vocación? Y que nadie se sienta ofendido por lo que yo voy a decir. Y ya sé que a veces recurro a mi propia autobiografía, pero es que no me queda otro remedio que acudir. Lo hago de forma simbólica, que tampoco nadie piense que en base a esto voy a desarrollar toda una ideología ni un pensamiento, ¿no? Pero a veces los detalles y los ejemplos sirven también. No siempre, ¿eh? A veces hay que tener una visión, digamos, un poco más generalista, pero claro, es que yo siempre he pensado, a ver, ¿qué es lo que necesita una escuela, ¿no? El aula, un pupitre, una butaca o una silla para el crío, y luego, no sé, la pizarra y el profesor, ¿no? Profesor o profesora, y que ese profesor o profesora tenga muchas ganas de trabajar y tenga mucha vocación, muchas ganas de enseñar, ¿no? Y claro, es como muy básico, ¿no? No sé, el aula, repito, el pupitre, la silla, la pizarra. No creo que eso sea tan complicado, ¿no? No sé, no creo que sea un asunto, digamos, que necesite de tanto debate y tanta historia. A lo mejor, ¿no? A lo mejor estoy equivocado y estamos en una época en la que los críos hay que educarlos de forma diferente. La sociedad está cambiando, no sé. Yo sé que me estoy quedando... Me estoy volviendo obsoleto respecto a muchas cosas que me circundan, pero como no lo necesito, entre comillas, para ganarme la vida en mi día a día, ni tampoco en... O sea, no lo necesito ni para ganarme la vida ni en mi día a día. Quizá no es que no lo necesite, es que simplemente no me estoy dando cuenta que no lo necesito y a lo mejor necesito interactuar con determinados asuntos. Quizá sea eso, o esa la idea de que se transmite desde el punto de vista de la comunidad educativa, de que los críos hay que educarlos de forma diferente. Yo creo que a nosotros no nos educaron de forma muy diferente a como educaron a nuestros padres. Lo que pasaba es que era un tema de cantidad. Yo iba a decir de calidad, no lo sé, pero de cantidad seguro. Nuestros padres tuvieron muy pocas oportunidades de formarse y de estudiar. Hablo de padres nacidos en la década de los 50. Entonces, claro, el problema... Yo creo, y creo que a lo mejor me estoy metiendo en un jardín que no me corresponde, porque alguien podría decir, pero este tío, ¿de qué habla? ¿Cómo se atreve? Bueno, pues, claro, basándome siempre en esa experiencia muy negativa que tuve yo, o que recuerdo yo de mis tiempos de estudiante, ¿no? Y recuerdo etapas que aquello era un puñetero desastre, y siento decirlo, pero es que era así, ¿no? Y que repito, que yo creo que el problema es... trabajadores de la enseñanza, que habrá que pagarle lo que hay que pagarles. Que yo vivo en una sociedad de clases y hay diferencias salariales y, bueno, ¿qué remedio nos queda que aceptar esto en tiempo presente, ¿no? Entonces, no sé si el problema es ese, que quieren ganar más o que quieren trabajar menos, que es en el fondo lo que queremos todos, ¿no? Pero, en fin, las cosas son como son. El tema es que, claro, uno cuando acude al baúl autobiográfico se encuentra con cosas que no le gustan. Pero es que tampoco eran asuntos que a mí me importaran mucho. Empezaba a pensar en ellas hace 4 días, leyendo, accediendo a cosas y tal, como que empiezas a bucear, ¿no? Y a veces encuentras como que hay una disparidad de cosas, hay una disparidad de... No sé cómo... No me sale el término exacto, ¿no? Para expresar lo que yo... No sé, es como que al final, pues como que son como 2 realidades paralelas que funcionan, ¿no? Y que no acaba de entender uno. Entonces, claro, uno acude a ese baúl autobiográfico y se pregunta cuál es el problema real de la educación en tiempo presente que tanto debate está suscitando, ¿no? Que repito, que no sé si es un debate ideológico, si es por hacerle la puñeta al PP o si realmente es un asunto más, no sé, como más anclado, ¿no? Más cercano al propio colectivo y al sistema en general, ¿no? Y entonces, claro, yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando iba a la escuela, ¿no? Yo recuerdo un profesor de sociales, que no sé si es una asignatura que a día de hoy sigue figurando en los programas educativos. Sociales era una cosa como quizá geografía e historia, no recuerdo exactamente, más geografía que historia. En fin, el tema es que aquel profesor de geografía habló de la escuela, ¿eh? Y que nadie se equivoque, no hablamos de la escuela franquista, no, hablamos de la segunda mitad de los 80, casi a finales, ahí, a caballo, ¿no? Entonces yo recuerdo aquel profesor de sociales que entraba en clase, se sentaba detrás del escritorio que tenía ahí, me acuerdo perfectamente bien, desde nuestra posición como alumnos, estaba en la parte izquierda, hacia el lado de las ventanas, el tío se sentaba en la silla, detrás del escritorio, cogía su ducado, su periódico, abría el periódico, empezaba a chupar el pito y se acabó. Y se abstraía por completo de la clase. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, que era por turnos ir leyendo la lección, íbamos leyendo en alto, leía un crío en alto y se acabó. Así hasta el final de la clase y así durante todo el curso. Cuando llegaba el momento pertinente de convocar examen, ponía la fecha. Y ese tío es que ni se la ha visto ni se sabía lo que hacía ahí. Pues eso pasaba en la escuela del PSOE, de Felipe González, de los socialistas. Entonces, claro, es verdad que la experiencia propia no es suficiente para generar una opinión, digamos, cualificada sobre el asunto. Y yo soy muy consciente de ello. Entonces, yo simplemente lo pongo como ejemplo simbólico, que me pregunto que cuál es el puñetero problema de la educación. Es que me gustaría que los responsables, los trabajadores, expusieran con detalle y claridad cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de los... ¿Cuál es el problema, no? Y, en fin, ¿qué tiene que ver esto con... Bueno, volvemos otra vez a entroncar con Forja de Hombres, este audio y todo esto. Bueno, pues tiene que ver con que Forja de Hombres... Digo el audio porque era la era el que antecedía mi presentación, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues que al final aquellos críos que estaban condenados al ostracismo, a la pobreza, a la miseria, a la delincuencia, a seguramente desaparecer de forma prematura, acabar tirados en un callejón, en una celda de un presidio, en una silla eléctrica, lo que ocurría era que lo que necesitaban era amor. Lo que necesitaban era comprensión, lo que necesitaban era educación de la buena y también algo de disciplina, ¿no? Y eso lo entendemos, porque sin disciplina no se puede hacer nada en esta vida, ¿no? Y es como que son valores universales. Y es que, repito, debería ser películas que los críos pudieran ver en casa, ¿no? Y en casa, sí, y en la escuela. Como una forma de ir, pues, poco a poco adquiriendo valores positivos, ¿no? Porque es así como se combate al mal, ¿no? Thank you. los acontecimientos nos sitúan temporalmente en el que parece lejano 1947, tiempo de posguerra, en el que las heridas del conflicto más sangriento de la historia comienzan poco a poco a cicatrizar. El tiempo, que se caracteriza por expandirse siempre hacia adelante, arrastra con su devenir flamantes acontecimientos. Tras la Segunda Guerra Mundial, segundo gran conflicto por cronología del siglo XX, comienza el absurdo más grande que haya conocido la humanidad, la bautizada como Guerra Fría, calentada y recalentada por momentos, que simbolizaba una patética realidad, a saber, la lucha de egos entre las que se habían erigido en las dos grandes potencias hegemónicas del planeta Tierra, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acompañadas por sus particulares naciones acólitas, cuya supervivencia económica y seguridad física dependían parte de las correspondientes naciones matrices. En un arranque de sinceridad más propio del desconocimiento y por lo tanto de una inocencia insuficientemente calibrada, la Oficina de Relaciones Públicas de la Base de la Fuerza Aérea de Roswell, cita en el estado de Nuevo México, anunciaba a los medios de comunicación norteamericanos el accidentado aterrizaje y posterior recuperación de un disco volante, término asociado al fenómeno ovni, que en aquella época gozaba de escaso interés entre el común. Inconscientemente, los responsables de la mencionada oficina inauguraban el misterio y con él la era moderna de los no identificados, al que algunos asocian a entidades extraterrícolas, otros más agudos, afilados y conspiranoicos, lo relacionan con un fenómeno local y por lo tanto muy cercano. Ante tal flagrante tropiezo burocrático, la versión oficial consecuente de semejante situación será convenientemente actualizada. Aclarando datos, se declaró que el ovni avistado, luego estrellado, era en realidad un balón meteorológico. Posteriormente, para tratar de finiquitar el extraño suceso, se matizó que los restos del artefacto recuperado pertenecían a un proyecto calificado de máxima seguridad, bautizado como Proyecto Mogul, dedicado a rastrear señales acústicas relacionadas con las que serían primeras pruebas nucleares de los soviéticos. en realidad, la consecuente matrosca debía aún ofrecer un sinfín de intrigantes profundidades a un público ávido de noticias asombrosas. A mediados de los años 90 del pasado siglo, un productor audiovisual anunció que se había hecho con un material cinematográfico que ofrecía, entre otras exclusivas, la autopsia del cuerpo de uno de los supuestos extraterrestres rescatados del accidente de Roswell, aquel que se había resuelto oficialmente vinculándolo a un proyecto militar de máxima seguridad. Tras convocar a una serie de privilegiados y destacados investigadores del fenómeno OVNI, las primeras imágenes de la supuesta autopsia extraterrestre fueron difundidas públicamente. En realidad se trataba de una serie de fotogramas, es decir, diapositivas extraídas del original cinematográfico, atribuido a un tal Jack Barnett, seudónimo de un oficial de las Fuerzas Aéreas encargado de la grabación de Mardas en aquellos ya lejanos días de julio de 1947. La filmación fue dosificada convenientemente por sus flamantes dueños. Canales de televisión generalistas de todo el mundo pagaron generosas sumas económicas para ofrecer parte del material original, provocando con ello una expectación sin parangón en la pequeña pantalla. A día de hoy, todo parece indicar que podemos asegurar casi con absoluta certidumbre que tal filmación fue resultado de un calculado y magistral fraude digno de una genial mentalidad apoyada en un material visual de primera. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿qué esconde el fenómeno OVNI? Quizás sea el sueño de un sueño que encierra una pesadilla, que emerge de otra ensoñación, que inspiró una magistral fantasía que en realidad solo existió en la calenturienta imaginación de un genial creativo a las órdenes de un servicio secreto que sirve con celo los intereses de la principal potencia económica y militar del globo terráqueo. En 1949, los soviéticos consiguieron emular el esfuerzo nuclear desplegado por sus homólogos norteamericanos. Fue la primera detonación nuclear rusa. En 1951 lanzaron su primer artefacto del mismo tipo desde un bombardero. Ese periodo, que inaugura la década de los 50 del pasado siglo, será reconocido como el prodigioso de la ciencia ficción como género cinematográfico. No será casualidad que coincida con la convergencia militar entre las dos potencias que fueron aliadas durante parte de la ominosa Segunda Guerra Mundial y que tras su finiquito se convirtieron en irreconciliables rivales. Fruto de semejante condicionante, emergió un ciclo cinematográfico que jamás volvió a encontrar parangón en la historia del séptimo arte, donde la metáfora, la inteligente alegoría, encontró adecuado acomodo. Bye. Todos los que estábamos involucrados en la película entendíamos que todo trataba sobre la guerra atómica. Era un primer intento de situar y poner en guardia al mundo sobre lo innecesario de la misma. Reproducimos declaraciones del realizador Robert Wise a colación del estreno de su película Ultimátum a la Tierra. Buenas tardes, señoras y caballeros. Les habla Dave Pearson. Realizamos esta emisión especial de radio-televisión a fin de dar a ustedes la última y verdadera información sobre este asombroso acontecimiento. La llegada de una nave interplanetaria a Washington. El gobierno y demás departamentos oficiales están inquietos por las señales de pánico existentes en diversas ciudades del este. Estoy autorizado para aseguraros que no hay motivo alguno para alarmarse. Los rumores de invasión armada y de destrucciones son fruto del histerismo y absolutamente falsos. Os repito, esos rumores son absolutamente falsos. La nave ideada para la navegación estratosférica aterrizó en Washington hoy a las 3:47 de la tarde, hora local. Todavía no sabemos de dónde procede. La nave continúa posada exactamente donde aterrizó hace 2 horas y no se aprecian señales de vida en su interior. Tropas cruzando la ribera del Potomac desde Fuerte Mayer han acordonado el lugar donde está. Van apoyadas por tanques, artillería y ametralladoras. Tras la línea de vigilancia se aglomera una multitud de curiosos. El ejército ha tomado precauciones para hacer frente a toda contingencia. Todas las miradas, todas las armas se dirigen hacia la nave. Estamos así hace 2 horas y la tensión empieza. ¡Un momento, señoras y caballeros! Me parece que algo extraño está pasando. Expulsado del infinito sideral, se posiciona en el imponente firmamento terrestre. Una veloz astronave que tras surcar el imposible que escenifica el interminable universo, ha sido capaz de atravesar la barrera espacio-tiempo que separaba a 2 civilizaciones que estaban condenadas a perpetuar un particular autismo obligado por la circunstancia. El que parece audaz platillo volante ha decidido aterrizar en Washington, la capital mundial de la democracia occidental, que de momento se encuentra sumida en un conflicto latente, frío pero intenso, en el que las hostilidades podrían provocar un cataclismo de proporciones monumentales, posiblemente la extinción de la vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra. De la astronave surge una figura que pronto manifiesta proporciones antropomorfas y que transmite un mensaje de paz y buena voluntad. El organismo extraterrestre será recibido por el ejército regular con cierto recelo. Es el temor a lo desconocido el que vuelve a manifestarse con fuerza. El pacífico alienígena no podrá comunicar su mensaje de gran trascendencia para el destino de la humanidad. Tras sufrir el arrebato del miedo, malherido, será socorrido por su fiel escudero, el autómata Gort, dotado de un poder destructivo incalculable, cuya voluntad se ve sometida a la de su creador. El extraterrícola, bautizado en su origen como Klaatu, tomará el nombre terrestre de Carpenter y con él tratará de ocultarse entre la multitud. Infiltrado en el circundante, buscará respuestas al enigma que se esconde tras la condición humana. Comprobará que el hombre que emergió del largo proyecto evolutivo será capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Y aunque la maldad causará estragos y manchará la trayectoria histórica, será realmente el deseo de cooperación, ayuda, solidaridad e empatía el que triunfará, posibilitando de momento la supremacía y persistencia humana en el planeta azul. Aún así, los pros y contras lucharán ante el juicio universal, porque quizás hubo un tiempo y un espacio en el que, más allá de las fronteras imaginables por el limitado intelecto humano, se juzgó el impacto de nuestra civilización y con ella se cuestionó nuestra evolución y devenir. ¿Qué pesa más, el dolor y sufrimiento causado a los de nuestra misma especie y al conjunto que también habita el planeta azul, o aquellos momentos de honda dignidad que acompañan al cotidiano, que entroncan con el detalle que protagonizan día a día millones de sustantivos, casi siempre ajenos a las trascendentales decisiones que emergen de intereses espurios? Klaatu dedicará tiempo a desentrañar ese misterio que encierra la vida humana. Su mensaje será claro y contundente, un aviso para la raza dominante. O arreglan sus patéticas rencillas, o serán aniquilados, porque su maltrecho ejemplo podría extenderse al resto de civilizaciones que pueblan el ancho universo. Resulta sorprendente a día de hoy, y por lo tanto observando con cierta perspectiva, que el largometraje de título Ultimátum a la Tierra pudiera ver la luz pública en la Norteamérica, anclada en plena guerra fría y caza de brujas al rojo, cuyo mensaje claramente pacifista sería, en esa particular coyuntura histórica, tachado de antipatriota y por lo tanto considerado enemigo de los intereses norteamericanos y por ende también contrario a esa economía militar capitalista e imperialista. El alienígena bautizado como Klaatu expone ante los humanos el arma definitiva, el autómata Gort, capaz con sus imponentes poderes de aniquilar casi por completo al planeta Tierra. Al igual que habían exhibido las potencias terráqueas durante la reciente extinta Guerra Mundial, en la que el terror nuclear había barrido en décimas de segundo la vida que consumó millones de años en su evolución. Ahora los megalómanos humanos se ven amenazados por una fuerza extraterrícola que les enfrenta con el espejo que refleja un rostro, el suyo, es decir, el del terror, el dolor, el sufrimiento y la muerte. En este caso, y sin que sirva de precedente, mientras los militares serán reconocidos como la versión más innoble de la condición humana, los científicos se revelarán como la versión racional y por lo tanto la solución al drama en ciernes. Klaatu, el alienígena, llegará del cielo y como necesario Mesías enfrentará las contradicciones humanas, expondrá la solución, el amor, la solidaridad, a consumar no entre naciones, sino entre conciencias, y por ello será perseguido y desgraciadamente sacrificado. Finalmente resucitará temporalmente para transmitir el postrero mensaje. Ahora depende de nosotros ser capaces de abrazar tan noble ideal. De ello depende nuestra supervivencia como especie que puebla un minúsculo pero también significativo planeta que habita en el ancho universo.

mientras escuchamos de fondo la banda sonora original, esta especie de suite que hemos utilizado como fondo musical, banda sonora original, repito, de la película Ultimátum a la Tierra, que de alguna manera se ha convertido en protagonista en esta segunda parte del programa. Fijaos, por retomar el asunto con el que comenzábamos y buscar esas analogías que yo trataba ahí un poco como de justificar, aunque realmente no era necesario, pero que ahí estaban presentes, pero no era capaz de hilvanar en ese sentido de exponer lo que realmente quería decir, ¿no? Y era que realmente, si comentaba antes que una película como, por ejemplo, Forja de Hombres, pues o Ángeles con Caras Sucias, que también reseñábamos brevemente, ¿no? Pues son películas dignas que transmiten valores positivos y que yo creo que deberían de exhibirse en las escuelas, a los críos, ¿no? Pues el caso de Ultimátum a la Tierra es ahí donde quería llegar. Es otra película que transmite valores tremendamente positivos, ¿no? Aquí hemos expuesto, como siempre, nuestra visión. Es decir, ya sabéis que Pasión de Cine, en su versión canónica, se compone de un guión propio. Yo a la hora de escribir el guión, bueno, digamos que las influencias siempre surgen porque uno, a ver, iba a decir que tiene conocimientos cinematográficos. Qué feo queda eso. Realmente yo de cine no es que no, como decía Garci, nadie entiende ni no entiende de cine. Es decir, todos somos espectadores y como tales somos críticos. Es ahí donde yo parto. Es decir, de hecho yo cuando preparo el guión consecuente no me gusta tener nada adelante. Es decir, es una forma metafórica de expresarme. Es decir, yo lo que pretendo es que surja y que fluya esa idea. Luego otra cosa son los conocimientos que ha ido uno acumulando a lo largo de su vida, que siempre son interesantes para aportar, porque el cine es reflejo sociológico, no lo podemos negar y es necesario. Por eso, fijaos, yo vuelvo otra vez a Garci, ¿no? Aquello del cine realista y no realista, esa obsesión que tienen algunos con que el cine siempre tiene que ser pesado y realista. Garci decía aquello de que el cine no tiene que ser ni realista ni no realista, lo que tiene que ser es sincero. Y una película como Ultimátum en la Tierra es sincera. Será un producto de ciencia ficción, un poco infantiloide por momentos, pero es un peliculón. No sé si es una obra maestra, pero es un clásico de la ciencia ficción de los 50. De hecho, la producción del año 51 de Robert Wise, no hemos aportado ficha técnica de la película, creo que no era necesario. Es una película, pues, que ahí está entre la serie B y la serie A, no lo sé, no, tampoco puedo asegurar. Hombre, el ciclo de películas de ciencia ficción de los 50 siempre se ha circunscrito a la serie B, es evidente, ¿no? A productos, pues hombre, relativamente modestos, algunos de ellos incluso rozan la serie Z. Este es quizá, en ese sentido, desde un punto de vista de los pertrechos económicos y de lo que ofrece, de los más dignos. Es una joya. Es una película que es un incontestable clásico del séptimo arte y que dirige uno de mis directores favoritos, que es Robert Wise, que es de esos que aparece siempre en una especie como de segunda división de directores al que se le da poca importancia y, sin embargo, cultivó casi todos los géneros y aportó obras maestras en cada uno de ellos. Ya hemos hablado muchas veces de Robert Wise, no voy a hacer repaso a su acervo cinematográfico porque, sino como que vamos alargando la cosa de forma innecesaria, ¿no? Yo, fijaos, si antes hacía la concomitancia, película, digamos, de interés, que transmite buenos valores, si el año 51 se puede decir que esta película, Ultimátum a la Tierra, es el momento en el que se inaugura el ciclo de ciencia ficción de los años 50, aunque sí que había habido algún estreno anterior en el año 50, si no recuerdo mal, un clásico, algún otro clásico, no sé si aquella de, en fin, La conquista de la luna o algo así. En fin, el tema es que se puede decir que oficiosa o oficialmente estas películas inauguran ese magnífico ciclo y entre ellas podemos incluir a Ultimátum a la Tierra. Y hay una que se estrena en el mismo año, que sería un poco el reverso, que es El enigma de otro mundo. Que al revisitarla recientemente, y fue un poco la que me llevó, al ver estas dos películas con muy poco espacio de tiempo entre una y la otra, fue la que me llevó a un poco a esta idea, ¿no? Y es curioso cómo en la comparativa encontramos, digamos, que dos películas, sí, de ciencia ficción, de ese ciclo de los 50, pero totalmente opuestas en cuanto al valor a transmitir. Mientras que Ultimátum a la Tierra es una película que transmite un valor fundamentalmente pacifista y como comentaba en el texto, pues coloca a los científicos como a los racionales y a los militares como a los irracionales en El enigma de otro mundo es totalmente al revés. Es decir, el personaje negativo es un científico, una especie de megalómano, un tío, digamos, más preocupado por las consideraciones técnicas que humanas, y los militares son los que se erigen, digamos, en los buenos de la película, y son los que se dedican a salvar el pellejo a los humanos que ahí se ven sometidos a esa situación en concreto, ¿no? Es evidente que son dos formas de ver las cosas muy distintas, ¿no? De hecho, El enigma de otro mundo, al volver a revisitarla, yo la tenía ahí como un poco encumbrada, como un clásico de la ciencia ficción, me decepcionó bastante, ¿no? Y de hecho, siempre he comentado que el remake que rodó John Carpenter en el año 80, 30 años después prácticamente, es uno de los pocos casos, año 80 o 82 puede ser, es uno de los pocos o escasos casos en los que el remake es infinitamente superior al original, y en este caso me reafirmo más si cabe al volver a revisitar la película. Creo que el remake de John Carpenter del Enigma a otro mundo es muy inteligente y además está ahí presupuestado como un proyecto de futuro a comentar y analizar. En fin, vamos a ir despidiendo, podríamos comentar muchas más cosas sobre la película Ultimátum a la Tierra, sobre su realizador, en fin, muchas historias, pero tampoco queremos que el programa luego se vaya saliendo de madre. Vamos a agradecer en este caso a Flamante Radio Escuchas, que se incorporan a Pasión de Cine y que me gusta que se incorporen a Radio Cuca en general. No voy a individualizar, yo no vengo aquí ni a buscar audiencia, ni a buscar, digamos, un reconocimiento de ningún tipo, sería ridículo. Son muchos años haciendo radio, casi siempre en el absoluto anonimato, digamos, ¿no? Por decirlo así, desde el punto de vista de lo que había al otro lado, que nunca, salvo ya periodos más recientes, no sabía lo que había más allá, ¿no? Entonces no está uno muy acostumbrado a los elogios, se agradecen, aunque creo que son inmerecidos. Y si la radio escucha, creo que era Fémina, pues llega a acceder a este audio, o si lo está escuchando en directo, es que no lo sé, pues simplemente decirle que muchas gracias, que uno no está acostumbrado a estas cosas y que lo que, bueno, en fin, que me parece muy interesante ese apoyo que realiza o que manifiesta al proyecto radiofónico en general, que es ahí donde quiero yo llegar, de Radio Cucaracha, que se ve amenazado por momentos. Yo no estoy, digamos, en el calor del día a día porque no puedo acceder a la información, digamos, más flamante, pero bueno, intentaremos ir desentrañando este asunto y este suceso, ¿no? Bueno, Pasión de Cine es un programa que emite los sábados. Comenzamos alrededor de las 10:30. En fin, antes de despedir, pues vamos a mandar un saludo al compañero Adrián, de Días sin Huella, que ha vuelto a la emisora después de un montón de meses deslocalizado. Coincidimos un tiempo los martes, cuando emitía hacia la medianoche. Digamos que le echaba de menos, también echaba de menos aquellas conversaciones. Si por casualidad escucha esto, ya sea en directo o en diferido, pues simplemente transmitirle pues mis felicitaciones, que era necesario que volviera a la Radio Cuca, todos somos necesarios, ¿no? Como se suele decir, quizá ninguno seamos realmente importantes, pero todos somos necesarios, ¿no? Y que bueno, que vaya todo bien, y un saludo. Y yo por mi parte pues me despido hasta el próximo sábado, que espero estar aquí. Ya he comentado esta especie de redoble de esfuerzo, aquello de que si la administración no quiere taza, habrá que darle taza y media. A mí me cuesta, reconozco, semana a semana pergeniar este asunto. Esto no interesa a los radioescuchas, es evidente, no es problema de ellos, pero también me gusta muchísimo, ¿no? Me gusta muchísimo la magia del transistor como radioescucha y también como radiodifusor. Y por lo tanto, cuando haces algo que te gusta, el esfuerzo compensa, ¿no? Y simplemente pues intentaremos ser lo más fieles que sea posible a la cita semanal. Así que hasta entonces, salud.